Anímate, yo soy Uma-chan y hoy es martes de confesiones. Y como ya puse acá en el post en Facebook, el tema del día de hoy, bueno, hoy te vamos a hablar de cultura, pero me han hecho bastante, de cultura japonesa, pero me han hecho bastantes preguntas sobre lo de la marcha otaku. Entonces voy a hablar sobre la marcha otaku y esas cosas. Me pueden preguntar todo lo que quieran preguntarme sobre el tema, qué pasó, cómo viví eso, quién fue, quién no fue, si vi algo interesante, si no vi algo interesante. Todo eso les voy a platicar, mi punto de vista, yo qué onda con eso. Y recuerden que hoy es martes de confesiones, como ya les dije. Y bueno, ¿qué? Ah, sí, espera, para poderme hacer su pedido, bueno, ya saben, me tienen que enviar su confesión y ya yo les pongo con todo gusto su canción. Pongo aquí la canción que el día de ayer tuve un error y no la pude poner. Y bueno, vámonos con música y esto está empezando, chicos. Sayonara. eso. Ya tenemos aquí las primeras confesiones. Así que vamos a empezar. Ah, bueno, primero los saluditos. Saluditos para... Ay. Para Boicote, para Guiri, para Jesús Uchi Janeiro, para Chocolate, para la paleta galletuda marranavajas, para Yasmín Cosme, para Kevin Acosta, para Yuki Olivañez, para Sarai Pech, para Manzanita, para Dani, para Anita Moya, para Renato Resinos, para... Para Machan 605, para Rodi, que anda de este lado, para Hyperbert, para Davilillo, para Davilillo 12, para Meda Guerrero Miss, para Neko Cyber Girl y creo que son todos. Bueno, también saludos para los que nos escuchan a través de alguna aplicación, en silencio, ahí calladitos en su oficina. Sí, es porque trabajan arduamente. Y bueno, a todos ellos muchas gracias por sintonizar Radio Raccoon. Rodi, mi querido Rodi, Rodi, tu confesión, tienes que confesarte, Rodi. Hoy es martes de confesiones, hoy es confesión por canción, entonces tienes que decirme una confesión, la que tú quieras, y yo con todo el gusto del mundo te pongo tu canción. ¿Te costó lo tuyo? ¿Qué me...? ¡Ay, David y yo! ¡Aclárame tu pregunta! ¿Me costó lo... ¿Te costó...? Así dice, Umachan, ¿te costó lo tuyo? Pero no sé de qué me estás hablando. Saripech dice, Uma, cuenta todo, Uma. Fue a nivel mundial porque la vida... fin, igual que hicieron la marcha Taku en Uruguay. No, que yo sepa, no fue a nivel mundial, fue a nivel nada más de aquí, nacional, en la Ciudad de México. ¿Qué tanto hicieron? Bueno, para empezar, se supone que la reunión empezó desde las 10 de la mañana en la Estela de Luz. Que bueno, la Estela de Luz es un monumento plano, con muchas, como lo dice su nombre, con mucha luz. Es un monumento bonito, la verdad es que está bonito. Hubo muchas quejas cuando este monumento se construyó. Para aquellos que les gustan los helados esos de heladería, ¿no? No de los de marca, sino de los que vas a una heladería y te lo preparan así grandote y le ponen cerezas y todo. Te ponen dos galletitas larguitas, como suavecitas, cuando las muertes son como muy suaves. Aquí en México se les conoce como suavicremas. Y en esa forma es el monumento. Yo le digo que es el monumento a la suavicrema. Porque parece una suavicrema porque son bloques de luz distintos en forma rectangular grandote. Entonces juntan muchos de esos y pues está grandotote. Ahí empezaron a llegar los chicos a partir de las 10. A Uma se le durmió el gallo. Y bueno, es que de por sí me desvelé el sábado. De sábado para domingo me desvelé bastante. Entonces, pues me desperté, llegué, yo creo que como a las 11. Yo creo que como a las 11, 11 y media más o menos. Llegué ahí a la Estela de Luz donde, bueno, cuando yo llegué, desde que salí, porque para llegar, pues, Wikimogo me llevó y me pasó por el metro y todo, y llegamos al metro, y desde que íbamos saliendo de la estación del metro empezamos a ver chicos que estaban haciendo ahí terminando sus cosplays. Fue muy, muy interesante ver que iban en parejas, que iban en grupos, y muchas mikus. Es normal esperarse ahorita ver tanta miku, porque bueno, viene la Miku Expo, así que pues es como lo más normaloso, ¿no? ¿Qué más? Ah, cuando llegué ahí exactamente a donde está el monumento, pues ya había muchos grupos, ya había muchas personas, muchísimos cosplay. La verdad, me emocionó el nivel de cosplay que llevaron. No vi cosplays tan... ¿cómo se puede decir? No sé, tan mal hechos. O sea, no, generalmente cuando uno va a una convención, ya sea la TNT, la Mole o cualquiera, el DFS o cualquier convención, notas la diferencia entre un super cosplay, un cosplay, y el que el día anterior se puso a agarrar y se fue a la papelería a terminar de hacer su cosplay. Y yo no noté estos chicos de papelería, digo, no es malo, hubiera sido interesante verlos. Pero también no hubo de estos chicos, la verdad, todos se esforzaron muchísimo en sus cosplays. Yo vi muchos muy elaborados. Había uno que me sorprendió, que era un Pikachu de armadura, que la verdad yo ya no sabía si se la pasó posando todo el tiempo. Así que pues no me tomé la foto con Pikachu. Era un Pikachu samurái, estaba padrísimo. El meteorito fue en Puebla y yo no creo que haya sido un meteorito. Los meteoritos no explotan. no sé. No, eso no tiene nada que ver conmigo. Y Roddy dice: soy nuevo en la página, ¿cómo hago para registrarte? Pues ya te registraste, ¿no? Ya estás en el chat. Y Roddy, pues, ¿registrarte para qué en específico? Nada más ahí ponme... no sé, ponme ahí tu confesión y te pongo tu canción y ya te la pongo. O no sé qué en específico quieres. ¿Quieres... ¿cómo se dice? ¿Registrarte en Chatago o... onda, ahí sí, no sé. ¿Qué tanto hicieron? Hubo pre-evento en la Estela de Luz. Cuando tú llegas, estás a ras de piso y bajas unas escaleras, y abajo hay como un mini auditorio. No sé si es un mini auditorio o una sala de exposiciones, porque intenté entrar. Y había una cantidad de gente, había un escenario con muchas luces y había una cantidad de gente que ya no supe si era un como mini auditorio o una sala de exposiciones. Pero cuando llegué había unas chicas, unas chicas y unos chicos que estaban bailando ahí cosas, me parece que de K-pop o J-pop. Y después, viendo más videos, pues sí estaban cantando canciones, bailando, todo de anime. Me parece que fueron personas del doblaje mexicano a cantar sus canciones correspondientes. Hubo ahí eventos, hubo cuestiones muy, muy, muy interesantes ahí en ese lugar. A las 12, por ahí estaba viendo videos que dicen que después de las 12 se fueron, que como 12 y media, y eso no es cierto. Sí, los mexicanos tenemos esa mala característica de ser impuntuales, pero esta marcha se pensó muchísimo porque tenía muchas situaciones complicadas en cuanto a tiempo, en cuanto a ruta. muchos de ustedes no saben, pero el Distrito Federal, bueno, no el Distrito Federal, la Ciudad de México, porque antes era Distrito Federal, ahora Ciudad de México. La Ciudad de México, los fines de semana, tiene muchas actividades, hay, sobre todo los domingos, hay avenidas que se cierran completamente para que se recree eso del ciclismo, del patinaje. O sea, sí es como... O sea, sí, quitan tanto coche y entonces ponen bicicletas y patinajes y tú puedes llegar y tienes que tener una membresía para la bicicleta y te la prestan y das recorridos o llevas tú mismo tu bicicleta sin problemas y das recorridos o tus patines en una ruta en específico. Y además creo que la ruta más larga, creo que según yo, es la de Insurgentes, que es la avenida más grande aquí en la Ciudad de México, una de las vecinas, que la principal y la más importante. Sobre esa avenida Insurgentes, pues obviamente al ser la que más gente tiene, entonces también ponen puestos del mismo gobierno, ponen cosas para hacer recreativos, son cosas donde los niños pueden pintar, aprender otro tipo de juegos que no sean estar pegados a la computadora o a la consola. Les enseñan a bailar, a pintar, a dibujar, a jugar con hula hula. O sea, son muchas cosas. También hay eventos donde les enseñan a bailar salsa o aeróbics, ese tipo de cosas. Y para rematar, este fin de semana pasado, se suponía que la marcha iba a empezar en la Estela de Luz, que está cerca de Chapultepec, para quienes conocen, es el bosque de Chapultepec, iba a terminar el Zócalo, pues es el lugar más importante para los mexicanos, porque pues está todo rodeado de pues es el mero centro, y está rodeado de las cosas más importantes, una super iglesia, la cosa esta presidencial, y otros edificios por ahí, ¿no? Bastante importantes. Que además esos edificios, bueno, entre todos esos edificios pues están las friki plazas más importantes, que nos llenan de anime y peluchitos y dibujos y todo esto que nos gusta. Sin embargo, en el Zócalo tenían un evento que se llamaba el evento de las culturas amigas, que lo planean también año con año, pero es un evento pues sumamente interesante. Por este evento fue que en lugar de terminar la marcha otaku en el Zócalo, se terminó en otro monumento que se llama el Monumento a la Revolución. De ahí, cosa que casi nadie supo, porque pues cuestión de meterse a investigar, ¿no? Aquí Wikimogo me dijo, pues, ¿viste por esto? Y yo, pues sí. Saludos, Vocaloid Warrior. Y el Osito 94. Roddy dice, ¿de qué personaje harías un cosplay si pudiera? Híjole. No sé, tengo antojo de hacer muchos cosplay. Ahorita mi frustración fue que como me levanté tarde y la verdad porque tenía toda la intención de ir de Umaru-chan, mi capita no estaba lista, entonces no pude ir de Umaru. Entonces el próximo evento, lo que sea, voy a ir con mi capa de Umaru. Por ahí estoy planeando hacer uno de creo que era de Morrigan. No sé, ya hice de Bulma y no sé, como que los cosplays me van surgiendo de a poquito conforme voy viendo. Un cosplay que sí me gustaría hacer, pero necesitaría mucho valor, fue uno de sería de Felicia. No solamente por el cabello así azul y esponjoso, sino por la ropita, que es bien poquita. Entonces, sí me entrarían como los nervios. Sería bastante interesante poder hacer ese cosplay de Delicia, pero sí me daría como nervios, no sé. Buenos días, Osito. Bueno, ya les dije por qué terminó la marcha otaku, no en el Zócalo, sino en el Monumento a la Revolución. Y no, no salimos a las 12 en punto, pero sí salimos muy 12.05 o 12.10 cuando mucho, porque, como les repito, estos movimientos son bastante pensados por Protección Civil, que es aquí como el Protección Civil es quienes se dedican a cubrir estos eventos en cuestión de policías, porque tienen que revisar que el tráfico esté bien, que no pase nada, que no haya problemas, que la marcha llegue del punto A al punto B, si no es en su tiempo, en el menor tiempo posible. Entonces no pudimos salir 12 y media como muchos dicen, realmente fue muy 12:10 cuando mucho. Fue bastante, bastante bien organizado. Había muchos chicos voluntarios diciéndote avanza y camina y muévete y grita y haz y deshaz y córrele porque te estás atrasando. O sea, dos carriles, un carril, combínense. O sea, sí nos estaban mueve y mueve. No eran, que luego dicen, es que dicen chicos, pero son señores. Eran tutifruti. Yo vi señores, sí, pero también vi niñas chiquitas. Yo no sé cuánto, yo vi una niña chiquita, no sé cuántos años tendría. Yo creo que tendría como 15, quizá 16 años. No sé si eso se pueda. No sé, no vi la convocatoria para ser voluntario. Pero sí tenían mucha energía, traían sus playeras y todo, y estaban dándole duro a la voz, a manejarnos a todos, porque además, no sé cuántos fueron, yo calculo que fueron alrededor de 800 gentes o más, pero sí estaba como, no sé, mucha gente, mucha gente. Vámonos con un poquito de música, en lo que termino de leer todos sus comentarios, pongo sus músicas, pongo sus canciones y luego les a ver, pongo sus canciones y regreso para contar sus confesiones, ¿ok? Ok, vámonos con música, yo regreso, chicos, no se vayan, esto es Anime Animate y el día de hoy es martes de confesiones, el tema La Marcha Otaku. シャツ越しに透けてるブラジャーが 君のボディでの殺寸前さ Wow oh oh oh バイデンほら OPPA がちっちゃい

the world is so bright. If an angel is the devil's word, what's the sound of God? Que estas últimas dos canciones duraban como una eternidad. Y bueno, por acá Para los chicos del chat, chicos, se pone arroba umachan, mi confesión es tal, quiero tal canción. Si no me ponen su confesión, no les puedo poner una canción. Así que pónganme su confesión. De este lado, en Facebook, para los que están en Facebook, una de las tantas canciones fue de Ronaldo Rodríguez, que me dice... Ah, no es cierto, no fue de Ronaldo Rodríguez. Ay, perdón, Ronaldo. Anita Moya. De Anita Moya, que dice que quería el ending de Tanaka Ku wa Itsumo, y que va dirigida con amor para su amado JMSC. Y su confesión era que este fin de semana estuvo bebiendo mucho, se las tomó muy frías y ahora está súper agripada por beber cosas tan, tan frías. Dani González, que pidió la canción de Boogie Wonderland, que nos transportó a los años 70. Boogie, así. Dice, yo confieso que hoy es el cumpleaños de mi madre y está escuchando el programa y me gustaría decirle que es una excelente madre, algunas veces loca, y que le doy las gracias por estar a mi lado. Le doy las gracias por estar al lado de mis hermanas y de mí. Que estoy sumamente agradecido de tener una mamá como ella y que espero que estemos muchos, muchos años más juntos. Que la quiero. De parte de su hijo más. Latoso. y bueno, para ella fue la canción de Boogie Boogie, de Boogie de Wonderland, especialmente para la mamá de Dani. Muchas felicidades, señora. Le vamos a poner su canción de feliz cumpleaños porque es la única que cumple años este día. Así que para usted, señora, vamos a poner la canción de feliz cumpleaños. A ver, la canción de feliz cumpleaños para la mamá de Dani. Ahí va. Así es, señora, muy feliz cumpleaños, espero que se la pase muy bien, con todo el ánimo. Y si sus hijos se porten mal, si sus hijos se portan mal, ¡a la calle! ¡Disfruta de su día! por acá... dice Renato Recinos, mi confesión, hace 3 semanas me disloqué el hombro y me pusieron un inmovilizador para que no lo mueva. Confieso que ya lo puedo mover bien, pero sigo usando el inmovilizador porque así no me ponen a hacer nada en el trabajo y me mantengo de parásito. Qué cruel eres, Renato. Bueno, está bien porque además los doctores, aunque tú te sientas bien en una semana, luego por no terminar el tratamiento te queda muy sensible o no trabaja bien tu brazo o cosas así. Saluditos para mi One-chan Aome, que anda de este lado dando latita. También por acá, órale, con la moto. por acá me dice... dice Manzanita, vámonos a una confesión fuerte. Confieso que se me antoja el incesto con Lucy Onichan. Oh, por Dios. Pero, bueno. Pues no. Pero sí una rimoncito. ¿Puedes poner la canción de Kimo Densei? Creo que ya la puse. De este lado, Bocatura Iri dice, confieso que una vez le reventé huevos en la cabeza a un vecino que le había prestado el Mega Man X de SNES por rayar la portada. ¡Sas! Ahorita le ponemos el opening de latino de Santiago, las aventuras. Sara Ipes dice, confieso que ando estresada por... Siento que tengo cosas que hacer en el trabajo, pero mi cabeza colapsa y pese a que tengo todo ordenado, no sé por dónde empezar. Aquí Carlos de la Una, dibujito Chan tratando de hacerse mágico y dice, confieso que cuando era joven una serpiente me mordió la mano y después de tantos días de dolor y agonía la serpiente murió. ¡Cálmate, Chuck Norris! Chocolate dice, muy buena suma, Sama. Bueno, yo confieso que una vez mi primo y yo fuimos a comprar una gran cantidad de fuegos artificiales con el dinero que nos habían dado para hacer el mandado. Pero lo que sobró lo gastamos todo en eso. Y mentimos diciendo que lo conseguimos en esas maquinitas que están en las tienditas. Por favor, si puedes poner el opening de Shigeki no, bájame. Ya que sí, ya lo puse. Vocaloid dice, Vocaloid Warrior, confieso que nunca he ido al cine. Vocaloid, ¿cuál es? Ah, ok. Renai Circulation. ¿De este lado qué? Ay, ay. Esperen. Ya. Rodin Nalu dice, Uma-chan, mi confesión es que estoy aquí con mi hermano escuchando la mejor radio del mundo, Radio Raccoon. Por favor, el opening. Uno de Clanad. Ah, ese me gusta. Ok, en un ratito más lo ponemos. Ahí. Dirty Monkey Poo dice, Uma-chan, make up my confession. Todo en inglés. Ok, pues sí, pero pues ¿qué? ¿Esta es su confesión? Dirty Monkey Poe dice que su confesión es que él puede hablar bien el español, pero no puede leerlo bien. Ok. Entonces, ¿cuál? Ahorita busco cuál era la canción de Dirty Monkey Poe. Ok. Saluditos, Roxana, por llegar. Ahorita. De este lado, ¿qué? Me preguntaba Huecote Uragiri. ¿Qué opinión daban los frikis sobre la marcha? ¿En verdad se sentían orgullosos? Del momento en que salimos de la Estela de Luz hasta que llegamos al Zócalo, realmente fue sorprendente ver que todo el tiempo iban muy animados, dependiendo de la región que estuvieras en la marcha, si estabas muy al principio, en medio, todos llevaban grabadoras, músicas, estaban cantando bastante, estaban muy animados, gritando porras, había bastante ánimo. Me sorprendió porque yo no vi violencia, yo no vi rechazo. O sea, todo era muy dinámico, muy animoso, muy alegre. La gente, yo creo que de eso mismo era lo que le sorprendía, porque incluso las bicicletas, la gente que iba pasando en la avenida, todo ese tipo de gente, como dije, es una avenida bastante transitada, entonces hay bastantes hoteles de lujos donde se quedan extranjeros. Entonces, sí había gente que sí nos veía con cara de ¿qué les pasa? Y había gente que nos volteaba a ver con cara de ¿por qué se visten así? Pero incluso también me tocó ver gente que los veía raro al principio. Y después de un ratito veía, no sé, a Goku o algún personaje que ellos identificaban y les pedían fotos. El orgullo friki, el orgullo otaku estuvo ahí presente. Fue maravilloso, de verdad, ver todo ese anime, porque yo dije, no, pues ahorita salen con todo el punch, con todas las pilas del mundo de Estela de Luz, y vamos a llegar arrastrando al Monumento a la Revolución, que no está muy lejos, perdón, pero había un sol tremendo, el sol estaba horrible. Yo era blanca así, piel de pollo, no es cierto, pero sí estaba más blanquita. Ahorita estoy bastante quemadita, me arden los pómulos de la cara, la frente, porque sí me quemé. No me gusta usar gorras, no me gusta usar paraguas ni nada de eso. Entonces sí me quemé un poquito, pero fue bastante interesante ver que todos terminaron su marcha con su cosplay o con el 90% del cosplay. Había personajes furry, o sea, habían dragones, había una botarga ahí como de un lince, no sé, que había un Stitch, de los poquitos que pude ver, que llevaban todo su cosplay de furry, de esos materiales que son altamente calurosos y terminas bañado literalmente en tus jugos. Y llegamos a Revolución y ellos todavía portaban sus cosas. Hubo unos chicos de dragones que incluso después de la marcha ahí en el Monumento a la Revolución se dedicaron a dar abrazos, a llenar a la gente de amor y así. Fue bastante, bastante bonito. Nadie puede decir que no hubo orgullo, que no se notó el orgullo otaku. Ahí estuvo presente y fue bastante, bastante bueno, bastante, bastante interesante. Ay. No, hasta eso no hubo burlas de la gente, más bien era cara de sorpresa. No había que se rieran, sino era cara como que como por qué se visten así. Y ya cuando empezaba, porque obviamente la gente que no sabe mucho de anime o de este tipo de cosas no entendía qué pasaba, no lo razonan. Sin embargo, no solamente había personajes de anime, por ahí estaba Deadpool, estaba Spider-Man, estaba incluso Michael Jackson, habían personajes de lucha, no entendí por qué, pero había personajes de lucha, de videojuegos. Lo típico normal de nosotros, de lo que estamos acostumbrados, pero cuando la gente ajena a esta situación empezó a notar empezó a notar a ver, denme un segundito. Ya regresé. pues me querían hacer una entrevista de radio y la monita es medio grosera, porque en cuanto le dije que estaba un poco ocupada me colgó así. Pero bueno, seguimos de este lado. Total, nosotros también hacemos radio. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Que la gente... Sí, también había un Spider-Cholo por ahí. Pues estuvo bastante bien, o sea, la gente, después de notar a estos personajes que eran así como los menos, pero se animaban y se acercaban y no pasaba nada. Nos tomaron muchos videos, eso sí, de gente fuera de la marcha, porque obviamente los de la marcha tomaban videos, fotos y de todo. Tomaban, yo también tomaba fotos, videos y demás, pero todos los que eran ajenos también tomaban fotos, de repente jalaban a alguien y le decían, ¿te puedo tomar una foto? O sea, era muy muy interesante ver que no se asustaban y nos veían con caras de feo o no sé, o de mala gana. No, esto no. Esto no sucedió. Fue bastante, bastante alegre, bastante interesante. Se supone que no estoy enferma, pero los cambios de clima me están como alterando. Y y pues de repente me agarra la tos. Pero ando enferma de otros achaques, Anita Moya, no te preocupes. Ya saben que yo tengo aquí el mal de me enfermo cada cierto tiempo. Pero ahí voy. No me vencerás. No me vencerán, virus. De siniestra. Ah, fíjate que no vi cosplays de esta chica. De siniestra no vi. Está bonito. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? ¿Ninguna? Acá dice. One. Mi One-chan dice que quiere fotos de. Fotos de la marcha. No sé si es. Si, ayer subí las fotos. Para quienes están en Facebook. Subí las fotos. Pueden buscar la página de la Marcha Otaku 2016. Ahí la pueden buscar. Según yo, ahí están todas. Todas las que hubieron, todas las que estuvieron, todos. La mayoría. Porque algunos no las suben. Sin embargo, pues ahí hay algunas. Mías. No estoy segura. A ver, estoy revisando. No, pues no está. Mías, en un ratito más la subo. Ahí si se meten en Facebook a la Marcha de Otaku 2016 van a encontrar las fotos que yo subí. Sin embargo, si quieren esperarse, estoy terminando de hacer el post de aquí en Radio Recuen sobre la marcha, cómo se vivió, todo lo que viví, todo lo que pasó. ¿Por qué no fui disfrazada? Toda esta situación, a quienes me encontré, a quienes entrevisté, porque además el post va con imágenes y con el video que mi editor Wikimogo está terminando de hacer. Y yo creo que al ratito subo mis fotos aquí en Facebook, nada más denme chance porque digo, no son como 1000 fotos, pero sí son varias. Así que son las que me pasó Movo, porque obviamente tomó más, pero nada más me dio unas cuantas, cruel. Y pues ya. Esa confesión que qué. ¿Cuándo sale el video? Hay varios videos. Hay varios videos. Hay uno que me gustó muchísimo. Yo no lo hice. Este video está muy muy padrísimo. Conozco a la persona que lo hizo. Un saludo para mi querido para mi querido Francisco Puente, es amigo mío, amigo de pues, de mi Wikimogo, o sea, amigo de, ya tiene muchos años, y la verdad es que está bastante bueno su video. Si ustedes lo pueden ver, ahorita se los comparto aquí en el chat para que vean el video. Ahí está el video. Y para que vean un poquito de lo que fue la marcha, fue bastante gente. A mí me comentaron que habían ido mucha más gente que años anteriores. La razón principal, había muchas discusiones sobre el hecho del por qué hacer una marcha otaku. No encontraban una razón como para hacerla. Hay muchas marcas que no tienen, muchas marchas que no tienen una razón en específica. Sin embargo, en este caso, yo me enteré muy tarde la razón que habían puesto, o la causa de la marcha, y eso me dio un poco de coraje y frustración. Wikimogo sí sabía, y él pensaba hacer una travesura conmigo. La causa que ellos pusieron fue que tú podías llevar croquetas de gato, de perro, para darlas a algún lugar, algún albergue para perros, algún lugar para gatos, y si no podías llevar dicho alimento, bueno, había iba a haber como una forma de que tú pudieras hacerlo. Mogo, por su lado, pensaba subastarme. Maldito. Pero yo personalmente me sentí frustrada por enterarme de esto después. Así que tengo como labor social juntar croquetas de perro, de gato, y llevarlas en algún lugar. Yo por mi parte, si ustedes se quieren unir, si alguien se quiere unir a mi noble causa, voy a hacer un video, voy a mostrarles que no lo hice, o sea, que no lo estoy haciendo por, no sé, cuestiones, no sé, otra cuestión que no sea el gusto de dar las cosas, ¿no? Yo me sentí frustrada por eso, así que lo quiero hacer a mi manera, porque no lo pude hacer en la marcha, ¿va? Rodin Alú me dice, ¿Deadpool o Spider? Debo admitir que soy gran fan de Spider-Man, sin embargo, la irreverencia de Deadpool me gana. O sea, me encanta. Y bueno, ahora sí, vámonos con un poquito de música. No se vayan, yo regreso. Osito, te odio. ¿Qué porquerías me haces poner? ¡Suscríbete al canal! haremos viaje de pics junto a las olas del mar, a cantar y navegar muy lejos del hogar. Al probar ese licor yo me voy a alegrar, disfrutar y dibujar esferas de cristal. Sayonara mi ciudad, a ese puerto y en así, a cantarle al ancho mar, ver pájaros volar. Grandes olas surgirán, de oro y plata las verás, a cantar y sin parar podremos navegar. Hasta verle el final, sin dudar nos hará piratas de verdad. Nuestro barco se hundirá, perderemos nuestro hogar. En verdad él partirá, no volverá jamás. La tormenta llegará con su gran autoridad, a bailar y sin parar se mueve sin piedad. Si te rindes no serás orgulloso capitán. Vamos ya, podrás, insiste, triunfarás. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Beberé sangre de Vince y mis sueños volverán. Los veré al anochecer, mi vida alegrarán. Las estrellas nos guiarán, con la luna recordar, sin olvidar que nos dirán, los vamos a cuidar. Tomaremos sangre de Vince y saldremos a cantar, sonará nuestra canción directo al más allá. Por los mares viajará, con piratas beberás, diversión con emoción, el saque nos dará. Okay. Thank you.

ここにいるんだ光はそこにあるよ映れない想いはかけて希望の果ても僕は生きる夢を繋いだ君と始まりをいつか僕らの手で生み出すんだよ優しい君の声きっと世界を変えられる誰も一人きりじゃ立ち上がれやしないから互いに手を伸ばして限りを超えた明日へ鳴り止まぬ愛を叫ぶよぶつかり合って分かり合うんだ光を作り出すよ諦めぬ想いをかけて希望の果てを僕は生きるよ夢を繋いだ君と過ちを恐れて誰かを責めてしまうたび本当に見つめるべきは自分だと rápido porque aquí a Vladi ay, ¿cómo empiezo, Vladi? ¿Doy la buena noticia o la mala noticia? La mala noticia es que es un pésimo hermano y confiesa que recién se acordó de que es el cumpleaños de su hermano el día de hoy. Pésimo hermano, tache para el hermano. Pero le está comprando algo bonito, le va a festejar bonito como buen hermano mula que es. Y la buena noticia, bueno, es que se acordó y le manda un gran saludo, le mando muchos abrazos de hermano. Y bueno, se llama Kelvin, y es radio escucha aquí de Radio Raccoon. Así que Kelvin, ya que tu hermano es medio menso y ya pasamos la hora de las cumpleaños, vamos a volverla a pasar solamente porque es tu cumpleaños, ¿ok? Esta es especial para ti, Kelvin. Ok, vámonos con la canción de feliz cumpleaños para Kelvin. Bueno, feliz cumpleaños Kelvin, aunque sea así extraño y raro. Como semanas de repente nos pasa, trabajamos tanto, tenemos en la cabeza en otros lados y se nos olvidan los cumpleaños. A mí me ha pasado, no te creas que tu hermano es el único, nos ha pasado a varios. Pero bueno, el punto es que se acordó, no es tan tarde. Y bueno, por ahí me pidió una canción para ti. Así que, pues bueno, será la primera acción y ahorita terminando este bloque de conversación con ustedes. Así que disfruta mucho tu día, sóplale fuerte a las dadas, pide con todo el corazón tu deseo para que se te cumpla. Para acá. Sí, feliz cumpleaños. Es que yo intento que sea la hora del cumpleaños hace una hora. Hace una hora, aquí en México a las 12 yo doy como ahí las cuestiones de festejos, pero pues hoy hicimos dos veces los festejos, ¿por qué no? Saluditos para Aaron Sánchez, que anda de este lado en el pase buque. Carlos de León me preguntaba que si no hubieran partidos políticos merodeando aquí en México. Para los que no están en México, estamos viendo cuestiones de partidos políticos por esto de la nueva constitución para la Ciudad de México, porque antes era Distrito Federal, ahora es la Ciudad de México y hay que hacer un nuevo reglamento y nuevas cosas y nuevo. Entonces son un rollo de votaciones y ya están viendo lo de presidente para el 2018. Entonces tenemos una pachanga aquí de políticos. Sin embargo, el único partido político que yo recuerdo que vi fue el de Freezer, que nos prometía que iba a ser menos mísero que en el que estamos viviendo. Sonaba bastante, bastante bien. Y sí es, traía su copetito así sexy y todo. Yo creo que era buen partido político. No hubo ningún partido político, gracias a Dios no hubo ningún. Gracias Kamisama, Dios de los animes. No hubo ningún partido político, no hubo nada. Nada ajeno al anime, o sea, no, todo muy tranquilo. Tal vez también por la hora, y era el domingo, entonces no hubo nada de partidos políticos. De este lado, mi Onechan Naomi me dice, ¿cuál es el propósito de la marcha otaku? Bueno, primero mostrar el orgullo otaku que se tiene, que somos muchos, que no somos violentos, no generamos ningún conflicto, somos bastante, bastante decentes. Ese es uno, lo del orgullo. Y la segunda, bueno, fue hacer una recolecta de perros y gatitos. Bueno, de recolecta de croquetas para perros y gatitos, perritos, gatitos, y entregarlas a lugares que necesitan este alimento para mantener perros, gatos o para algún tipo de estas cuestiones. También pregunta que cuántos kilos se recolectaron. No tengo ni idea. Porque como les dije, yo llegué tarde. Y no me enteré si tenían una meta o algo así. Yo no sabía de las croquetas hasta que llegué a mi casa. No sé si tenían una meta o si nada más era lo que se juntara. Les digo que Wikimogo tenía el deseo de subastarme o hacer, no sé, algo así como para poder obtener, para poder, porque era como la idea que tenían de que podían subastar o hacer cosas para poder tener dinero para comprar más croquetas. Así que no tengo idea cuánto fue, cómo quedó. Pero pues la idea ahí estuvo y yo sí creo que se juntó algo y pues eso será útil para alguna otra situación. ¿Qué más me decían? No. ¡Oh, ya llegó mi hermana gemela! Umaru-chan 10. Okay. ¿Qué más sucedió en la marcha? Vi a Goku bailar cumbia. No me acuerdo si eran cumbias o salsa, vi a bailar a Goku. Pasamos, entre todas las cosas que pasamos por un lugar donde estaban aprendiendo a bailar. Distintas cosas, no era como un específico, pero hubo algunos que se unieron a ese grupo. La gente que estaba ahí al principio sí nos vio con cara de extrañeza, de qué onda con estos tipos. Pero como empezamos a animar, a yay, bailen y no sé qué, no hubo ningún problema. Por ahí se metió, creo que Goku, y estuvo bailando. No, creo que haya sido la cumbia de Goku, pero estuvo por ahí bailando. Si ustedes pueden ver el link que les puse del video, ahí lo puse en el chat de Raccoon. Si están en Facebook pueden meterse a mi directamente a mi muro, bajan unas cuantas cosas y ahí está el video de uno de los videos. Ese video yo no lo hice, ya lo comenté, lo hizo un amigo. Un amigo de ya tiempo atrás, Francisco Puente, y le quedó bastante, bastante padre. Si me preguntan por mi video, yo espero que esta semana ya quede. Yo espero que esta semana quede, a más tardar el día de mañana, si es que todo sale bien y Wikimogo se pone las pilas. ¡Ah! Ya lo verán, mis fotos al ratito las subo en mi Facebook. Ya saben, en Facebook me encuentran como Umanchan, U-M-M-A-Chan. Así me encuentran, me mandan su solicitud de amistad y yo con todo gusto del mundo se las envío. Ah, creo que aquí también, a ver, vamos a intentar enviar una foto aquí en el chat. No sé si se pueda. Oh, señor chat. Ahí está, a ver si se envía. Que más me gustaron de los cosplay, había uno de Rias Greymory que estaba muy muy bonito. Había una Felicia que me encantó su valor, su determinación y todo. Me gustó muchísimo esa Felicia. ¿Qué más me gustó? Ese Pikachu que les digo que era un Pikachu Samurai. Había una niñita que me atreví a entrevistarla. Había una niñita que estaba vestida de ¿cómo se llama esta muñequita de Rosen Maiden? No recuerdo el nombre de la muñequita principal de Rosen Maiden, pero estaba vestida como ella, bien bonito. otra de las cosas que vi fue una familia que de hecho me atreví a entrevistar. Era una familia completa. Era el papá, la mamá, las dos hijas y un pequeñito como de tal vez 3 años. Todos vestidos del anime de Naruto. Bastante, bastante padre, bastante bonito. Todo su cosplay bastante bien hecho. Y algo que me fascinó, y que de hecho Wikimogo me anda troleando, es que vimos unos chicos disfrazados de Umbrella. Pero su cosplay era verdaderamente padrísimo, muy completo, todo un chorro de armas. Llevaban una ballesta, que yo le dije bayoneta. Ok, lo siento, tanta emoción, y me equivoqué. Era una ballesta, pero era una ballesta real. O sea, era una ballesta real, traía flechas, no venía ya preparada para disparar, pero sí era una ballesta real, con mira, con las flechas, con todo ya pues puesto y dispuesto. Me entregaron una tarjeta. Están ellos en Facebook. Los encuentran como Ghost Snake Cosplay. Ghost, como se escribe fantasma, Snake Cosplay, así los encuentran. Estos chicos hacen cosplay. Yo me metí a su página por curiosidad para saber qué onda. Y fue bastante interesante porque hacen cosplays de todo esto de Resident Evil bastante, bastante padres. Dicen que tienen ya muchos años en esto y están como muy padres. Son como 30 entre chicos y chicas haciendo ahí cosplay bastante, bastante bueno. Brínquenle un ratito a Ghost Snake Cosplay. Cosplay, sí. Y de verdad que está padrísimo todo lo que ellos tienen ahí en su página. Aaron Sánchez dice, ¿ya mencionaste a las chicas ricas que bailaron K-pop? No, llegué a ver algunas. Habían unas chicas que estaban muy guapetonas, ellas, con sus vestidos verde, como verde esmeralda, muy pegaditos, muy bonitas. Ese fue el que llegué a ver a medias porque yo soy pequeña. Yo soy pequeña y no alcanzaba a ver enfrente. No alcanzaba a ver todo, entonces fue difícil ver qué sucedía allá adentro en este mini auditorio, mini sala de exposiciones. No alcancé a ver, pero me gustó verlas. Más tarde vi en los videos que estuvieron estas chicas como de esmeralda. Había otras como de verde limón, un verde muy chillón. Pero también estuvieron cantando y bailando. También vi unas marineritas, unas chicas de marineritas que estuvieron ahí animando antes de que empezara, antes y después de que estuviera la marcha. Pues eso fue lo que vi. También vi que alguien estuvo por ahí en ¿cómo se dice? Haciendo sus ahí sus solos ahí cantando en el escenario. Como les digo, no pude ver mucho, más bien todo lo que sucedió en el escenario lo vi a través de varios videos que han subido porque llegué tarde, me desvelé y me desperté tarde. Ok. Había muchos niños en la marcha. En la marcha había niños de Sonic, había niños de Naruto, había niños Goku, había un niño que me encantó, que estaba vestido de Chopper, este personaje adorable y tierno de One Piece. No, estaba padrísimo. Las mamás, había me tocó ver una pareja de niñitos que que iban con sus mamás, pero las mamás con su cara de qué fregados hacemos aquí. Y los niños felices porque ellos se sentían en ambiente. También nos topamos con otro niño que también iba disfrazado. Creo que era el de Chopper, que fue disfrazado. Pero además el disfraz estaba súper bien hecho. Y la mamá lo llevó y todo, pero la mamá ni idea de qué onda con el anime, con esto de ser otaku, con nada de nada. Pero qué padres papás que se dan la oportunidad de disfrutar lo que sus hijos están viendo. No sé, yo no sé cómo se enteraron. Si el niño se metió a internet y le dijo, mira, quiero ir aquí, o qué pasó. Pero había muchos niños. Todos llegaron muy bien, pese a que el sol estuvo bastante fuerte. Por ahí hubo uno que otro listo que se puso las pilas de esos vendedores ambulantes y vendieron aguas y vendieron onigiris y vendieron congeladas y paletas. No, bueno, cuando íbamos a metro, ¿cómo se llama? El Monumento de la Revolución. Fue bastante interesante ver que llegaba. Yo vi cuando el señor llegó que vendía unas congeladas. Las congeladas, para quienes no saben, bueno, son bolsitas rectangulares cerradas que dentro tienen líquido que se congela. Entonces, por eso son congeladas. Tienen sabores diferentes. Puede ser rompope, fresa, vainilla, limón, bla, bla, bla, ¿no? Lo que ustedes quieran. Pero, yo vi cuando llegó este señor, traía su cajita de congeladas llena y me fui cuando le quedaban como unas tres. O sea, si el señor se acabó ahí. Y yo me fui antes de que terminaran todos los eventos ahí en el Monumento de la Revolución. Porque ya estaba muy cansada, tenía mucha hambre y así. Me encontré a una sola persona aquí de Radio Raccoon. A una sola persona, a Brian, que por ahí le hice una mini entrevista. Estaba súper apenado. Yo siempre les digo que de verdad no muerdo. A Brian Aguilar, no muerdo, no muerdo, no les voy a pegar, no les voy a hacer nada. Soy persona igual que ustedes. Y al contrario, a mí me gusta que me saluden, que me digan, hola Uma, ¿cómo estás? O sea, es en serio cuando yo les digo que si ven una loca de cabello azul con labios rojos y audífonos rojos, soy yo. Y que me saluden, si es en serio, a mí sí me gustaría que me saludaran. Porque me costó, me mandaba mensajes de aquí estoy y yo, ¿dónde estás? Es que estoy por aquí. Pues sí, pero ¿dónde? Estoy cerca del monito que viene disfrazado de tal cosa. Ok, pues. Y ahí me acercaba a ese lugar y había chorrocientas mil gentes y yo, no, pues salúdame, si ya me viste, salúdame. Y todavía se tardó un buen ratote en saludarme. No muerdo, chicos, no los agredo, no me siento más que ustedes, soy igual a ustedes, soy una persona normal, como un salvaje. Muerdo solamente cuando tengo hambre, pero muerdo la comida, no muerdo personas. Y en dado caso, si quiero morder personas, muerdo a Mogo. Sí, no, muy normal. Entonces, sí, de verdad, si me ven, salúdenme. Yo no tengo problemas en que me saluden. Digo, mientras no me vayan a saludar agarrándome una nalga o algo así, pues ahí sí, ¿no? Y bueno, vámonos con otro poquito de música. Vámonos con otro poquito de música. Yo regreso, no se vayan, chicos. Todavía nos quedan unos minutos. We'll be right back. 順番なんて渋滞のもと熱に浮かされ舵を取るのさ埃かぶってた宝の地図も確かめてもなら伝説じゃない個人的な嵐は誰かの倍をリズム乗っかって思い過ごせばいいありたけど夢を嗅ぎ集め探し物を探しに行くのさポケットの回それと You wanna be my friend We have, we have all the dream We areで信じちゃっても肩を押されて一歩リードさ今度会えたなら話すつもりさそれからのこととこれからのことつまりいつもピンチは誰かにされた夜をぶっ飛ばせ宝箱に興味はないけどポケットにロマンそれと You wanna be my friend We are, we are all the dream We are ありたけど夢を集め探し物を探しに行くのさポケットの回それと You wanna be my friend We are, we are all the dream We are, we are, we areI'm not afraid of the dark. Yeah.

regresé, más bien para despedirme. Por acá también me preguntaban si, si había hecho amigos en la marcha. No. Hice amigos de momento, o sea, me junté con un grupito y estuvimos ahí como cantando y todo. Sí, estuvimos ahí como cantando y gritando y apoyando a Michael Jackson y gritándole a Mario Rojo y por ahí un poquito de todo. Y así como amistades y ponernos a intercambiar datos y esto, no, creo que con los que más de repente me topaba y saludaba eran a los chicos estos de Umbrella, a los que les digo que está ahí por en Facebook para que le den like a Ghost Snake Cosplay. Ahí, así de pedirles sus comunicaciones o una forma, no. No, me falta ese feeling, soy extraña para poderme acercar a la gente. Generalmente es al revés, espero que la gente se acerque a mí porque yo no sé acercarme a la gente. Es un poco extraño. ¿Qué más les cuento? ¿Qué más? Después de llegar al Monumento de la Revolución, la mayoría de los chicos se fueron ya a las diferentes plazas que están en el centro, del Metro Revolución al centro son como quizá unas 7, 8 cuadras, realmente es muy poco, que serán como unos 15 minutos caminando, yo creo que menos. Pero pues ahí están todo lo que nos gusta. Además habían otros eventos también de cosas otakus, concursos de cosplay. Y ahí estaban pues todas las plazas. Entonces cada una tiene muchos eventos en domingo o en fin de semana. Estaba la Friki Plaza. La Friki Plaza 1, la Friki Plaza 2, la Pika Shop. Y más plazas frikis y Friki Plazas y Plaza Frikis y Plaza Otaku y no sé qué y bla bla bla y hay un chorro. Entonces pues había como mucho movimiento, mucha gente, y curiosamente escuché más escuché comentarios. Ahí sí escuché uno que otro comentario de por qué se visten así, no sé, que cuando entré, como les dije, yo ya tenía mucha hambre cuando llegamos a Metro Revolución, entonces nos fuimos a comer por ahí a un Kentucky. Soy fan del Kentucky. Y llegamos al Kentucky y había mucha gente así como, ¿qué les pasa? ¿Por qué se visten así? Entonces, ahí sí empecé a escuchar comentarios medio pues no tan agradables. Pero pues ya, chin. Yo relax, yo tranquila. La razón del por qué no fui cosplayada, bueno, ay. En primera hice un mini berrinche interno porque mi capa no está. Ya tengo todo para hacer el cosplay de Omaru, pero mi capa no está terminada. Y entonces, como mi capa no está terminada, pues no fui de Omaru. Y sí tenía tengo el cosplay de Bulma, pero el de Bulma ya lo usé mucho. Bueno, no así que digan, puta, me lo pongo cada semana. Pero ya lo sé. De hecho, una de las cosas curiosas que me pasó con ese cosplay de Bulma fue que me lo puse el año pasado, como en la convención, creo que fue de la TNT, una convención que se hace aquí en México, en noviembre, que son como que van de monstruos y así. Yo fui de Bulma. De esa Bulma que tiene su playera vestido rosa, que dice aquí a la altura de las boobies Bulma, y trae sus calcetines azules, sus zapatitos morados o al revés, y su cabello azul. Azul porque si ustedes recuerdan el manga original era como azul moradito, no era tan morado, era azul moradito. Y así fui con mi colita, bueno, con mi trencita en forma de colita de caballo y todo. Y la siguiente vez a la que la siguiente vez que fue la TNT y yo no pude ir, resultó ser que fue un boom de Bulmas y había Bulmas por todos lados, ese mismo disfraz. Entonces fue así como que, oh, qué bueno que no fui. Yo pienso que sí, yo pienso que todavía hay gente que piensa mal del anime. Yo creo que todavía piensan que somos, no sé, como esos chicos raros y no sé, no sé. Sí tengo esa idea de que todavía, bueno, sí, todavía hay gente que piensa mal de la, de los dark, de los chicos que son metaleros, de los punk. O sea, sí todavía tenemos muchas limitantes en la mente. No sería extraño que haya gente que piense mal del anime, que somos, no sé, retrasados o que somos personas que no quieren crecer, este mal del Peter Pan. Entonces yo sí creo que sí. Pues sí, desgraciadamente no tienen la mente suficientemente abierta como para poder disfrutar de otras cosas. Les estaba comentando, y entonces no quise ponerme ese. Se me olvidó que tengo una un corset y una falda tipo como entre gótico, es en morado con negro. Se me olvidó por completo que lo tenía. Me acordé obviamente hasta que regresé a mi casa y dije, ay, me lo hubiera puesto. Se me olvidó, se me borró el casete, hubiera sido lindo ponérmelo, arreglarme con mis medias de gatito y así haber ido. Pero pues ya será para la siguiente. Ya dije que en la siguiente convención o lo que sea que vaya. Incluso ayer estaba hablando con Wikimogo y le decía que si logro conseguir una figurita no tan original, chafita de Hatsune Miku, medio chafita de Hatsune Miku, para poder ir al concierto, a la Expo Miku o a Miku Expo. Me visto de Maru con mi capa y todo y me voy con mi muñequita de Hatsune Miku, dice ahí Umaru. Sí tengo ganas de hacer eso. Y por aquí ando viendo con otro amigo la posibilidad de hacer otro tipo de cosplay. ¿Qué dice Ubachan? ¿Tuviste esa época que querían quemar todo lo de Pokémon? Sí, para quienes no saben, yo soy de la edad, ¿cómo decirlo sin que suene mal para mí? Cuando Pokémon salió a la luz, yo estaba en esa temporada de edad donde todo esto es muy llamativo. Estaba terminando la primaria, empezando la secundaria, y todo esto era bastante, bastante bonito para mí. El mundo Pokémon, descubrir a Pikachu, cuando sí eran 150 Pokémon, aprenderte el Pokérap. Tenía, me acuerdo, mis posters de los 150 Pokémon y los repasar las tablas de multiplicar o no sé, todas esas cosas algebraicas que te ponen en la secundaria. Yo me ponía a repasar los Pokémon porque en aquel entonces nada más eran 150. Entonces, sí, a mí me tocó cuando dijeron que Pikachu era el demonio, cuando dijeron que Poliwhirl era del diablo y que murieron no sé cuántos niños con epilepsia. Toda esa época frustrante de Pokémon, a mí me tocó vivirla. Afortunadamente mi papá dijo que eran tonterías y que disfrutara mis caricaturas. Gracias, papá. Y pues ya. Rodina Lu dice, Uma-chan, en sí la capa de Umaru es todo el cosplay. Sí, realmente la capa de Umaru es la gran cosa. Sin embargo, sí tengo mi playera blanca especial para mi cosplay de Umaru. Tengo mis leggings rositas para el cosplay de Umaru. Estoy viendo la forma de conseguir estas papas que come Umaru, que son obviamente japonesas. Por ahí estoy buscando la forma de encontrarlas. Pero sí, quiero bolsas de eso. Y así, cosas sexys de Umaru. De Umaru, Umaru-chan. Por acá, ¿qué más? Y pues creo que eso es todo. En fin, esto ha sido todo por mi parte. Ya estoy aquí haciendo el álbum para para subirlo aquí a mi Facebook. Recuerden, en Facebook me encuentran como Umachan, U-M-M-A-Chan. Así bien difícil y complicado me encuentran. Me mandan su solicitud de amistad. Yo los agrego, yo no tengo problema en agregar a nadie. Y pues se meten directamente a mi muro y revisan ahí mis fotos. Y ahí están varias fotos mías. Y ahí voy a poner el álbum de las fotos de la marcha. Así que para quienes quieran meter, pues dense un brinco ahí. ¡Ah, sí! La Coca-Cola. Estoy aprendiendo a tomar coca. Yo no tomo mucha Coca-Cola. No soy tan humano. No, mi lengua no soporta las burbujas de la Coca-Cola. Pero estoy aprendiendo a tomar poco a poquito. Cosa que no debería de ser. Pero ahí voy a poner un poco de Coca-Cola. Y voy a hacer mi botellita de Coca-Cola, no se preocupen. Sí voy a hacer Umaru con todo lujo de detalle. Umaru con la capa, no quiero hacer la chica UMR. No, porque creo que ese es el cosplay más fácil y sencillo. Y creo que entrar en etapa de Umaru tal cual va a ser bastante interesante actuar como Umaru. Digo, dice Momo que no me cuesta mucho trabajo hacer Umaru porque soy 80% Umaru nada más. Porque ella es más chica que yo en cuanto a edad y más alta que yo en cuanto a estatura. Pero que realmente soy muy parecida. No diré nada al respecto. Ya me voy. Yo fui, yo soy, yo seré Umachan, los quiero mucho. Si ven una loca de cabello azul con audífonos y labios rojos, seguramente soy yo, así que por favor salúdenme. Los quiero mucho, nos escuchamos el día jueves. Acuérdense que el día jueves, para quienes andan por ahí que son nuevos, el día jueves es Anime Anímate a las 7 de la noche, horario de México, para que lo revisen. Acuérdense que son jueves de terror, así que chon chon chon. Vamos a darle con todo. Sale, los espero el día jueves. Besos. Los quiero mucho. Chai. Ramai, mana ni kuat kata. が届くまで名前を呼んで出会えた奇跡感じたいもっと夢で 金の後ろ、スーパーロボットマジンガー Z、 無敵の力は僕らのために、正義の心を吐いた、飛ばせ鉄拳ロケットパンチ、今だ出すんだブレストファイヤー、マジンゴーマジンゴーマジンガーセット、山を砕く黒金の後ろ、スーパーロボットマジンガー Z、正義の怒りはみんなのために、平和の祈りをファイルだ、発射命中ミサイルパンチ、今だ出すんだリスト背景、マジンゴーマジンゴーマジンゴー